Muy buenos días, estamos en este día iniciando nuestra programación del día de la fecha y vamos a tomar un tiempo para compartir la palabra. Este es otro de los programas del Ministerio de la Misión Apostólica de la Gracia de Dios, una visión mundial de la Iglesia Cristo Vive de Río de Janeiro, Brasil. Esta iglesia está ubicada en la Rua Maricá 320, Campiño, Jacarepaguá. La dirección para comunicarse con ella es precisamente el código 21-320-070 y el telefax 021-450-2551. También, si prefiere, puede comunicarse en Miami, PO Box 4004, Florida, 32245-4004. Y en España, en la calle Valencia 463, Estío Segundo, Barcelona, código 08013. Estos programas son los que han sido predicados en la Iglesia Cristo Vive, allí en Río de Janeiro, Brasil. Vamos entonces a abordar un tema que muchos desconocen porque no se predica normalmente este tema que estamos por abordar. Y dice de esta manera: Jesús tuvo dos manifestaciones aquí en la tierra. Una, la manifestación de la carne, tomando la naturaleza humana, y la otra es, y precisamente tomó esta naturaleza, se hizo hombre, habitó entre los hombres para cumplir la ley. Cristo dijo que no vino para anularla, sino para cumplirla. Y él vino y él mismo decía: yo soy en la carne el cumplimiento de la ley. Esta ha sido la primer manifestación de Cristo aquí en la tierra. En 2 Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17, dice de esta manera el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. En la carne él vino para cumplir totalmente la ley, la vieja alianza. Mateo 5, 17, 18 lo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Romanos 10, 1-4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia, de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso, él adoptó nuestra naturaleza humana. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 13 y 14, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Señor Jesús, también en la naturaleza humana, lloró, lo dice en el libro de Juan 11:35. También Jesús sufrió, dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y por mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También sufrió angustia allí en el libro de Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sintió debilidad en la carne, 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios para siempre. Nosotros somos débiles en Él, pero, dice la palabra, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El diablo lo tienta allí en Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En todo ha sido semejante a nosotros. Hebreos 2:17-18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Allí en el libro de Hebreos 4:14 dice, y el 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A este Jesús humano, que era semejante a nosotros en nuestras debilidades, somos llamados a ser semejantes a Él, pero en sus virtudes, siendo paciente en la justicia. Primera de Pedro 2:19-23 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Bien, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, sin ser causa de escándalo ni viviendo para sus propios intereses. En 1 Corintios capítulo 10:31, si pues, dice la palabra, coméis y bebéis y hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, andando en amor, siguiendo para sí y divulgando el Evangelio, particularmente como ejemplo de vida. En 1 Pedro 3:8-9, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuiste llamado para que heredases la bendición. 1 de Tesalonicense 1:6-10, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia de acá y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Prosigue diciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús vino en carne, era el Jesús de Nazaret, sufrió, comió, anduvo con las personas, lloró, estuvo angustiado. Este era el Jesús de la carne. Pero la Biblia dice que este Jesús en la carne que los hombres mataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahora nosotros vamos a ver la otra manifestación, que es la manifestación del Cristo resucitado. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aquí nosotros podemos ver una segunda manifestación del Señor, como Dios, como Cristo resucitado, y hay una línea que divide del libro de Génesis al libro de Juan, y es la ley, porque en realidad Mateo, Marcos, Lucas y Juan es de la ley, porque así lo entendemos, y parte del libro de los Hechos también son el cumplimiento de la ley. La manifestación del Nuevo Testamento en realidad empieza en Romanos con la revelación de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, cuando Jesús dijo que venía para cumplir la ley, él vino a cumplir un pacto, el Viejo Testamento, la Vieja Alianza, y este pacto tuvo una función solo, que la Biblia dice que hoy nosotros estamos en un nuevo pacto, en una nueva alianza, con una nueva función. Hebreos 8, 6, 7, 13 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El cumplimiento de la ley y todo lo que fue hecho con ella tuvo defectos, pues dependía de la obediencia del hombre a las ordenanzas y mandamientos. El hombre jamás se sentía perfecto. La ley tenía defectos y era necesario instruir una nueva alianza. ¿Basada en qué? En superior alianza con base en superiores promesas. Eso nos enseña que la alianza, el pacto que nosotros vivimos hoy, no se puede mezclar con la vieja alianza. O sea, si yo quiero vivir la nueva alianza, una nueva vida en Cristo, yo no puedo ir a lo que es viejo. La Biblia dice que lo que es viejo está por desaparecer. Esta alianza que nosotros vivimos hoy, la Biblia dice que está basada en superiores promesas. Vivir el nuevo pacto, vivir la nueva alianza, es vivir en superiores promesas. Todo es perfecto y completo. Segunda de Corintios 5:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si antes conocimos a Cristo según la carne, el Cristo en el cumplimiento de la ley, ahora ya no lo conocemos de esta forma. No tenemos que hacer cosas que Cristo hacía en la carne o hizo en la carne. No tenemos que imitar lo que Él hacía en esa naturaleza. Nosotros no lo conocemos en la carne, y si nosotros no lo conocemos en la carne, ¿cómo lo conocemos? Resucitado. Este es el Cristo que nos interesa. El otro vino para cumplir la ley. En Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. O sea, el Cristo vino en la carne, nació debajo de la ley. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él vino en carne y sangre, bajo la ley, para cumplir la ley, para cumplir lo que ningún hombre podía hacerlo, para cumplir el plan de redención. Era necesario que un cordero perfecto, sin manchas, sin mácula, sin defecto, para que a través del derramamiento de su sangre fuesen expiadas para siempre los pecados de la humanidad. Ni tú, ni yo, ni nadie podría hacer esto, porque todos nosotros ya nacimos con la semilla de Adán, ya el nacimiento en pecado en nuestra sangre, y hay pecado, inmundicia, según dice la Biblia. La carne llama de cuerpo de humillación, carne de inmundicia. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios encarnó en el vientre de María, y el Dios hombre, el Cristo hombre, este Cristo hombre tenía una sangre que era perfecta. Este cordero perfecto sería inmolado y sería muerto para que los pecados y los tuyos y los míos y de toda la humanidad fuesen anulados para siempre. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en la carne, y vino para cumplir la ley, y vino para poner en práctica el plan de la redención, y vino en perfecta obediencia. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Que a los enfermos los sana, que a los muertos resucita, que a los malos transforma. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Las multitudes lo siguen y los hombres le piden bendiciones para todos reparte. Ese es Jesús, que a ninguno envió por el camino con las manos vacías. Jesús no es cualquiera parecido, ni mucho menos aquel que han pintado. Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. Jesús fue la segunda persona de deidades que algunos inventaron. Y hoy el Padre uno somos, dijo Cristo, y lo demás es cuento que no da resultado. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Discípulos se preguntaron, ¿quién es ese hombre que reprende el viento, el mar y le obedece? Los soldados que fueron a atraparlo, con las manos vacías respondieron, jamás hombre alguno como ese hombre hablado. Se encontró a un hombre endemoniado, con gran poder y autoridad le ordenó que de él saliera, y este hombre quedó libertado. Ese es Jesús, que hizo tantas maravillas porque amó de tal manera a este mundo. Jesús no es cualquier aparecido, ni mucho menos aquel que han pintado. Jesús es Dios manifestado, que a este mundo ha venido a salvarnos. Jesús fue la segunda persona de deidades que algunos inventaron. Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo, y lo demás es un cuento que no da resultado. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Jesús, Jesús es Dios. Estamos precisamente compartiendo este mensaje y tratando de traer esta revelación de el Cristo humano, el Cristo que tomó la naturaleza humana, el que habitó entre los hombres, el que en la carne, Cristo era hombre, pero en el espíritu, él era Dios. El Jesús que vino en carne no es para ser imitado en la carne, porque él vino debajo de la ley, yo no estoy debajo de la ley. Ahora, cuando digo, ayunaré 40 días para imitar a Cristo, tengo que sufrir porque Cristo también sufrió, estoy cometiendo un error. Nosotros no tenemos que seguir el Cristo de la carne. ¿Para qué pagar el precio? Él pagó el precio para que yo no tuviese que pagar ese precio. El ayuno, 40 días. Él ayunó 40 días. Él cumplió la ley para que yo no tuviese que ayunar. En la ley, el cumplimiento de la ley, Él ahora vive en mí. Y yo soy un espíritu con Él. Si Él no vino para ser imitado, ¿para qué vino? En la carne Él vino para ser nuestro sustituto. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El hombre que se siente el más santo del mundo no podría imitar a Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Él fue tentado, pero no pecó. ¿Por qué tengo que volver a vivir la ley cuando la Biblia dice que yo vivo en una alianza de superior promesas? Hasta sus discípulos solo lo conocían en la carne y decían, bueno maestro. Otros decían, ahí viene el hijo de María. Es el hijo del carpintero. Mira, él lo llamaban comilón, como los demás comilones. ¿Cómo puede eso andar con las prostitutas y se sienta con hombres pecadores? ¿Cómo es posible? Estuvo en la casa de un publicano. Este era el Cristo de la carne, era el cumplimiento de la ley. Pero un día Jesús dijo, pueblo mío, yo os enseñaré quién soy realmente, porque vosotros me veis según la carne. Y parece que nosotros los creyentes nos acostumbramos a ver el Cristo de la carne e intentamos imitarlo en la carne, a pagar el precio que Él ya pagó y hacer cosas que Él ya hizo, que no es mi deber de hacerla, ni obligación. Tú debes creer esto. Esto te quitará un yugo de la cabeza por el resto de tu vida. En Lucas 9, 28, 32 dice, aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quien aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despierto vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. En Mateo 17:2 se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es lo que Cristo quería mostrar a aquellos discípulos? Que ellos solo lo conocían en la carne. Y él dijo: hoy conoceréis quién soy realmente. Venid conmigo, Pedro, Santiago y Juan, vamos allá arriba. Y subieron al monte, y estaban uno delante del otro con el maestro. De pronto su ropa empezó a resplandecer, su rostro empezó a brillar como el sol, y él dijo: este que veían haciendo milagros en realidad es Dios. Mirad mi rostro transformado, mirad mi vida transformada. Yo soy Dios. Aleluya. Los discípulos solo lo conocían en la carne. Pedro dijo: oh, yo pensé que él era hijo de María, de José. Santiago, ¿tú ves lo que veo? El rostro como el sol, la ropa como la luz. Este era el Cristo resucitado. Era la manifestación del que habría de acontecer después de esa muerte. Dios se manifestó, se transformó gloriosamente a sus discípulos, para que no estuvieran ligados al Cristo de la carne. El Cristo carne no es para ser imitado. Él fue mi sustituto. Él hizo todo en mi lugar porque yo no podía hacerlo. Jesús se reveló en el monte y mostró en aquella manifestación el Hijo en carne, que era en realidad el Dios soberano. Cuando Él se transfiguró, Dios se reveló al verdadero Dios que los discípulos no conocían. Pablo dijo: si nosotros lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. No queremos saber nada de la ley. Nosotros no queremos imitar lo que Él hizo en la carne. Nosotros queremos saber que este Cristo que resucitó, si fuera solo la carne y la muerte, no hubiese resucitado, y sería en vano nuestra fe, dijo Pablo. En Hebreos 1:1-4, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después que Él cumplió la expiación de los pecados en la carne, después que Él cumplió la ley en la carne, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Qué quiere decir diestra? Pleno poder, plena autoridad de la majestad. Él es el Rey. Lo que Pedro, Santiago y Juan habían visto en el monte ha sido esta revelación. Y lo que importa para nuestra vida espiritual, como gentiles y adoptados, como herederos de Dios, descendientes de Abraham, es este Cristo resucitado. La Biblia dice que Dios se reveló y se manifestó de muchas maneras. Dios se reveló como Jehová Jiré, el Dios de toda provisión. Se reveló como Jehová Shalom, el Dios de la paz. Como Jehová El Shaddai, como Jehová Shama, como Jehová Rafa. Pero en los últimos días, a través del Hijo, a través de Jesús, este Jesús hombre murió y resucitó y está sentado en su trono de majestad con pleno poder de Dios, porque Él era el mismo Dios, el único, el verdadero. Toda la manifestación de Dios está puesta en este nombre, en Jesucristo. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él habita toda la plenitud. Jesús es el único Dios que manifestó de varias formas. Aunque Él sea nuestro ejemplo en carne, Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Nosotros no podríamos hacer este sacrificio porque tenemos pecado en nuestra carne. Si toda la plenitud de la divinidad está en Cristo, cuanto nos unimos al Señor, toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros. En 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo y nosotros somos un espíritu con él, luego toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros. Estamos perfectos, estamos completos, la plenitud de Dios está en nosotros, estamos unidos a Cristo y Él es Él, y esta unión con Él resucitado es la que interesa en esta dispensación. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracia y paz a todos mis hermanos, a los bendecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Oh,